Diabolus sin música. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Bienvenidos a Diabolus sin música, nuevamente al aire el intervalo del diablo, episodio número 102, viernes. Viernes, 6 claro. De agosto. Viernes 6 de agosto. Mierda. Sí. Igual cumplimos un aniversario hace poquito, ahí estaba, viste que el cara libro te recuerda a todos los aniversarios. ¿De cuál? No sé, el ya me perdí. Hace exactamente 2 años atrás, o tres, dos, el 2 de agosto comenzamos otra vez con Diabolus. Claro. O sea, 2019. Claro. 2019. Ah, 2019, sí, exactamente. Es verdad. Así que hace dos años, estar, sí. Vendríamos bueno. A estar como de aniversario. Che, tenemos que ir a festejar. Claro, en el mes de agosto, sí, no, claro. Estoy perdido en el tiempo mirando en retrospectiva. Tengo un bache ahí de un año, pero. Lo que pasa es que perdimos, en realidad, el 2020 pasó tan fugazmente que pareciera que no hubiera pasado ese. Y nos pasó, el operador nos está haciendo con la cabeza así, si esto fuera video. Saludamos entonces al operador de emergencia. Saludamos al operador de emergencia. Gonzalo. Totalmente. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenido a Bien. Nuestro programa. Gracias. Acá traje la maderita donde toque más los botones. No, ese no. Pobrecito, pobre pibe, lo vas a asustar, no va a querer venir nunca más acá con nosotros. Bien, hoy es el episodio 102 y hoy es un viernes en donde la radio, Mixtape Radio, está realizando su evento sociocultural, vamos a denominarlo de alguna manera, que es la fiesta que venían programando ya hacía rato. En este momento está transcurriendo en la parte inferior de este edificio, porque este edificio es una mega construcción, tremendo, donde hay diferentes tremendo. Actividades por sí. Todos lados. Está lleno de gente, estaba es el teatro agotado. Machado, en realidad, exactamente. Para que todo el mundo sepa, y acá es donde está la sede de Mixtape Radio. Para los que son de mi club, la barra está en planta baja, al fondo. Pregunten okay. Por Pablo y díganle que le incline bien el vaso si no se llena de cerveza, de espuma. Igual hay colegas de otros, así dentro del género de heavy, de colegas no solamente de otras radios. Sí, está el amigo radio. Luis, el amigo Luis. Está Luis Sarmiento Pozza de... Que los sábados está en esta misma radio con su programa... Almas de Acero. Almas de Acero. Así es. Y ya que está, también vamos a saludar que se incorporó ahora a Mixtape Radio con su primera emisión el lunes pasado, Hellraiser. Así es, David arrancó Pérez. En esta casa. La verdad que está buenísimo porque vamos tomando el aire del heavy metal. Totalmente, y los vamos a abordar. También está Walter Radio. No pasa que nada. Es otro colega, está en Radio Capital haciendo un programón también, a quien le enviamos un gran saludo. Y nos alegró mucho verlos, la verdad que hacía un montón que no lo veía Walter. Bien, hoy vamos a tener cantidad de música, como siempre seguramente va a quedar una gran parte de la música seleccionada afuera, pero vamos a arrancar musicalmente en la cortina de inicio. Escuchamos a la banda de Suiza Crocus, que fue fundada por Peter Richard, Chris von Rohr y Tommy Kiefer, más Remo Spadino, en 1975. Comenzaron como una banda de rock progresivo a finales de los 70, fueron mutando su estilo al que sea más reconocido tras recibir una fuerte influencia de AC/DC. Tras su álbum debut, Crocus se fusionó con la banda Montezuma en 1977 y Chris von Rohr pasó de la batería a ser vocalista y del bajo lo dejó el puesto del bajo al otro integrante. Bueno, fue una fusión que sumó para en el cuarto álbum, Metal Rendezvous de 1980, llega Mark Storeys, el vocalista tan particular de Crocus, que canta muy en la vena de AC/DC. Y entonces en 1983, de ese álbum, Headhunter, pertenece el tema que estamos escuchando de apertura. Ese álbum fue un disco de platino en los Estados Unidos y en Canadá. A propósito, todos los álbumes de Crocus fueron platino en Suiza, en su país natal. 46 años de carrera de esta banda, carrera que recorrieron el mundo, quizás no para Sudamérica, pero sí varias veces los Estados Unidos y Europa. Llegaron a la suma de 2.000 conciertos, tienen más o menos unos 30 álbumes editados y llegaron a rockear al escenario principal del mundialmente famoso Wacken Open Air en agosto del 2019, en el marco de su gira despedida, una larga gira despedida. Algunos dicen que es definitiva, pero eso estaba ahí, por lo menos fue encarada así como gira definitiva, que fue malograda por el COVID, ¿no? La tuvieron que interrumpir. Bueno, vivieron uno de sus momentos más fuertes al pisar el escenario del Wacken, y esos recuerdos inolvidables de esta fenomenal actuación está disponible en una edición en CD y DVD, que se llama Adiós Amigos, en español, Adiós Amigos Live, Wacken. Probablemente no haya ninguna banda que no sueñe con tocar en el mayor festival del mundo del metal. Crocus rockeó allí por segunda vez en agosto del 2019, esta vez en el escenario principal. Los comentarios, Chris Von Rohr, su ahora bajista original, dice: fue un día mágico para nosotros. Desde la primera canción sentimos que el sentimiento, la conexión y el sonido eran los adecuados. Conclusión: una gran fiesta de hard rock. También comenta Fernando Von Arp, el guitarrista: a menudo los mejores conciertos no se graban o sale algo mal técnicamente. Todo encajaba en este. Los inolvidables recuerdos de esta fenomenal actuación están disponibles desde el 16 de febrero del 2021. Ya lo pueden conseguir en físico. Y cierra con los comentarios su vocalista Mark: definitivamente terminaremos esta gira, sea cuando sea. Crocus quiere terminar su carrera dignamente y como es debido. Todavía hay mucha diversión y potencia ahí adentro. No se acaba hasta que se acaba. Ahora vamos con Headhunter, su versión en vivo en el escenario del Wacken Open Air. Crocus. Bueno, vamos con la continuidad musical. Vamos a pegarle otro tema ahí al toque porque hay mucha música. Necrophagis desarrolló su carrera de 1992 al 2010. Solo sacaron dos álbumes en estudio. Mohamed Swixmeth, guitarrista y vocalista, es abandonado por la banda cuando entran a grabar su primer trabajo y él se hace cargo de todo, bajo, guitarra, voces y programa la batería. Luego rearma la banda nuevamente y en el 2004 sacan su segundo trabajo, Epitaph. Durante un tiempo se debatió si la banda seguía activa o se había disuelto, sobre todo porque nunca se publicó ninguna declaración oficial de Mohamed Swixmeth, un loco alemán con descendencia turca. A pesar de esto, el batero Romain Gowlon afirma que están esencialmente separados, no sé qué significa, y según el ex batero Marco Minerman, la banda está separada y Mohamed dejó de tocar la guitarra. Bueno, pero no nos privaremos de disfrutar su música, que une una musicalidad que hace girar la cabeza, unos arreglos elaborados y un agudo sentido de la dinámica dentro de la composición. Necrophagis ha puesto el listón de la complejidad y la técnica en el death metal actual. Sus poderosos riffs, sus alucinantes barridos y arpegios, su aplastante percusión y sus intrincadas canciones son inigualables e inflexibles, desvelando un invencible tecnicismo tan afilado y preciso que amenaza con abrir un agujero en el corazón del actual manual del death progresivo. Necrophagis, directamente del álbum Epitaph, Only Ash Remains. todos, o al menos yo vengo en mi casa escuchando bastante música pop, por ponerlo de alguna manera, y vengo escuchando particularmente esta banda. En todas sus versiones no podía faltar sus covers metálicos, así que le vamos a hacer como un homenaje, pequeño homenaje a ABBA. Yo sí, por supuesto. Yo no. No, pero nosotros, sí. Digo nosotros porque Diabolus sin música se lo va a hacer. Te guste o no te guste. Aunque acabemos de escuchar así y todas esas cosas, ahora vamos a escuchar una voz completamente diferente. De la mano de Advance, que es una de las bandas que los versionaron y es una de las versiones que más circulan en internet porque está buenísimo como cover y la verdad que está muy bien logrado. Advance es un grupo alemán de power metal melódico formado por el vocalista Oliver Hartmann Exenter y el guitarrista Olaf Lenk alrededor del 1998. La formación actual y los miembros pasados, ellos se han encontrado, han ido y han venido, pero bueno, básicamente siguen estando los mismos. Tienen un montón de fans en Europa y no tanto en Centroamérica. No es una banda que suene bastante acá. Acá sí. Sí, pero no tanto, no tanto como giran allá. Allá tienen mucho revuelo y son. Ah, porque. Es distinto. Es por distinto. El hecho de tocar, decís vos. Sí, exactamente. Más allá, Advance tampoco tiene. No es una de las bandas que suenan tanto acá dentro del género del power metal. Hay otras bandas que suenan muchísimo más que ellos. Y de hecho es una, a ellos, si tengo que hablar de lo que conozco de power metal, se los conoce bastante, ¿entendés? Por este cover. Y de hecho, este cover ha sido quien les ha facilitado, ¿entendés? La masividad, como sucede con todas las cosas, qué sé yo. Tienen la formación actual es Rick Astley, hasta desde el 2007 a la actualidad. En las voces está Olaf Lenk, como hemos mencionado. En la guitarra, Chris Hill. En el bajo, Kevin Cott. Y en la batería. No me acuerdo del nombre de esta persona. Bueno, no importa. Han cambiado, como dije, varias veces de integrantes, han ido y han venido, han cambiado de récord, pero bueno, tienen en su haber No Escape del 99, Hero of Steel del 2000, Dragon Chaser 2001, Only Human en el 2002, y en el año 2010, no voy a contar mucho más de Advance que no puedan encontrar en las redes sociales y en su biografía, ellos sacan como un compilado, y dentro de ese compilado sacan este cover de ABBA, que se llama The Winner Take It All. Así que los dejo escuchando Advance. makes you feel sad, and I understand. You've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense. No self-confidence, but you see. Bueno, escuchábamos recién una versión de un tema de ABBA, sí, por la banda Advance, la banda alemana Advance. Se lo vamos a dedicar, se lo voy a dedicar, The Winner Take It All, a Sandra, que está escuchando desde el lejano oeste. ¿Sí? O el noroeste. ¿Dónde está? Tercer cordón del suburbano. ¿Qué? Bueno, malo, bueno, qué malo. Yo pensé que me iba a decir, está en el sur, está en el norte, qué sé yo, se fue a Salta, se fue a Tucumán, se fue a Río Negro. No, está acá, no, mal lo tuyo. Después vamos a seguir presentando en tu mini homenaje a la banda sueca. Totalmente. Vamos a seguir presentando más versiones. Ahora, en la continuidad, tenemos a una de las bandas consideradas, una de las primeras bandas pioneras del heavy metal japonés, junto con Loudness y Heart Shaker. La banda es Anthem, que se formó en 1981. La banda tiene dos etapas, del 81 al 92, donde se separan, y del 2000 hasta nuestros días, que retoman la actividad. Y en el cambio de siglo regresan a la actividad tras 8 años de parate. Para aquel retorno decidieron agrupar algunas de sus canciones del siglo anterior y cederle el micrófono a Graham Bonnet para cantarlas en inglés. Eso no tuvo demasiada repercusión fuera de Japón, quizás tampoco estaba en sus planes, y el grupo decidió quedarse en su tierra grabando nuevas canciones, siguiendo la fórmula hasta el momento le había funcionado. Letras en japonés con estribillos y algunas líneas en inglés. Desde entonces la banda ha publicado 9 álbumes en esta segunda etapa, 9 obras que representan en su conjunto el mejor ejemplo de heavy metal en los nuevos tiempos. Verdaderamente, los discos no tienen desperdicio, son un lujo. En mi opinión, ¿no? Obviamente. En mi humilde opinión. En tu humilde opinión. Referente imprescindible para cualquier aficionado que quiera deleitarse con obras excelentemente compuestas, impecablemente ejecutadas, creativas, originales. Y al mismo tiempo, honestas, ¿no? Con la tradición del género. Estos 9 discos, junto a los 7 anteriores de la primera etapa, componen la discografía de la banda que debería lucir junto a los imprescindibles del género, sin lugar a dudas. Para mí, una vez que recorriste la discografía, te das cuenta que es una banda, pero realmente muy, muy, muy buena y grande. Ajá. Mientras unos lo maltrataban, ¿no? Banalizándolo, todos otros estaban elevándolos a la categoría de arte, o sea, siempre pasa eso. O los amás o los odias. A mí me encanta que canten en su lengua nativa, o sea, el japonés. Es hermoso escuchar el heavy metal cantado en japonés. Es tremendo. En japonés. Y aparte, la calidad de los temas es una cosa de locos. Es que hay muy pocas bandas, no hay bandas japonesas que sean, no solamente dentro del heavy metal, en ningún estilo, que no sean perfectas. No, bueno, yo estoy hablando lo mío, con lo demás no me meto. Malo vos. Núcleos es el trabajo editado en el 2019 de la banda de Naoto Shibata, su bajista original. 13 de sus canciones del siglo XXI, a excepción de Venom Strike, que pertenece a su álbum del 92, Domestic Beauty, lanzadas y cantadas en inglés nuevamente. Pero esto, ¿por qué? Porque fue distribuido por Nuclear Blast. A ver si la banda de una vez por todas se inserta en el mundo mundial. No hay cambios significativos entre las versiones originales y estas nuevas interpretaciones, pero sí es indiscutible el disfrute de escucharlas tocadas ahora, actualmente. Algunas de esas canciones tienen 15 años y cantadas por Morikawa. Las inagotables virtudes de esta excelente banda, la versatilidad de la voz de Morikawa, la elegancia y el virtuosismo del bajo de Shibata, la contundencia e ilimitados recursos de Isamu Tamaru a la batería y del superlativo arte del guitarrista con el asombroso Akio Shimizu. Temazo tras temazo. Es un privilegio que ahora quiero compartir con todos ustedes. Black Empire. escuchamos Anthem de su último trabajo, su último no, el álbum del 2019, porque ahora estamos escuchando de cortina Anthem en vivo, y en el 2020 editaron un álbum que se llama Explosivo Studio Jam. Es nada más ni nada menos que 8 temas, donde la voz está a cargo de Graham Bonnet. De esos 8 temas, 4 son covers, versiones de Rainbow, Alcatraz, Michael Schenker Group, Fastbook y Russ Ballard. Estamos escuchando Anthem en vivo con su versión del tema Crying Heart de un live, el 30 aniversario que sacaron el año pasado también. Y originalmente el tema está en el álbum del 88, Gypsy Ways. Escuchamos un poquito más el tema de en vivo. Así que ya tenemos a Haunted en vivo, haciendo esta versión en japonés. Ahora vamos a escuchar la versión que grabó Graham Bonnet en el último trabajo de Anthem Explosive Studio Jam. Así que esta versión del tema Crying Heart en la voz de Graham Bonnet. Oh, Bueno, y siguiendo con el homenaje a ABBA, solo porque se me cantó y porque me gustaba. Auto-homenaje. Mi auto-homenaje, no, el homenaje de Diablo y Música. Sorry, Igor, somos esto, viste que acá, si yo meto la pata en el barro, vos venís conmigo preso de frente mar. Así que, hacete cargo, cariño. Vamos a hablar un poquito de Therion. Igual no es mucho lo que voy a decir de Therion porque no hace falta mencionarlos, viste. No es que estoy presentando una banda que arrancó recién, así que solo voy a contar algunas cosas. Es una agrupación sueca de metal sinfónico, para quien no ha escuchado, no conoce, creada por Christopher Johnson en el 87. La palabra Therion, extraída del libro de la Revelación, significa bestia en griego. Sin embargo, los miembros de la banda han declarado que el nombre es un tributo al álbum To Megatherion de Celtic Frost. Empezaron componiendo e interpretando música death metal, pero luego incorporaron a su sonido toques orquestales y sinfónicos, empleando coros pesados y reminiscencias de música clásica. Más tarde, estos cambios se convirtieron en parte fundamental de sus composiciones, lo que les dio el éxito entre un público bastante amplio. Sus fans medios como que lo resintieron, pero bueno. Nada, ellos siguieron y de hecho muchos años después ampliaron muchísimo más su público. Es una de las primeras bandas en lograr un éxito comercial notable en la mezcla del heavy metal con sonidos orquestales. Bobby, su álbum más vendido, por ejemplo, ha superado las 150.000 copias solamente en Europa. Pocas bandas logran eso. Es una de las bandas más populares del género. La música de Therion trata sobre diferentes temas, básicamente mitológicos, mágicos, habla sobre ocultismo, las tradiciones y los escritos mágicos de tiempos antiguos. La mayoría de las letras son escritas por Thomas Carson, miembro no oficial de la banda, quien también es el fundador de la orden mágica Dragon Rouge, de la que Johnson es miembro también. Otras cosas para destacar de Therion, que usa frecuentemente símbolos y varios pentagramas en las portadas de sus álbumes, sobre todo al empezar la era sinfónica. La mayoría de ellos están basados, así como hablamos recién, en magia, ocultismo e imágenes de la orden Dragon Rouge, como el enagrama, la estrella de Klipot, la cual es una estrella de 11 puntas que también es llamada por el nombre de Star of Set y es el símbolo más usado por Therion. De hecho, ellos, Christopher, la considera un poco como el símbolo de la banda. Hay varias conexiones entre las estrellas de 9 puntas y la de Draconian Initiation de Dragon Rouge. Es el mismo número de pasos para establecer la estrella de Draconian. El símbolo no solamente aparece en sus álbumes, sino también en la parte trasera y en el libreto del álbum Symphony Maces. Otros símbolos incluidos pues, son el pentagrama parecido al pentagrama pitagórico. Hay varias cosas, la cruz celta, unas runas nórdicas. Ellos es de destacar la evolución musical de Christopher Johnson, porque cuando él arranca con Therion tenían menos de 20 años. Exacto. Hay videos que se pueden ver en internet donde están tocando material que después formó parte de su primer álbum, por ejemplo, en colegios. Era, digamos, un escenario normal para las bandas que recién empiezan en Suecia. Claro. Estamos hablando de finales de los 80. Y también Christopher formó una banda, Carbonized, que es death metal vieja escuela, junto con Piotr, que fue bajista en los primeros discos. No, en los primeros no, en el segundo o el tercero, con el que vino la primera vez acá a Argentina. Vos tenés anécdotas para contar con Therion, ¿no es cierto? Sí, tuve la posibilidad de conocerlo a Christopher cuando vinieron allá en el 96, creo que fue. Bueno, Carbonized es una banda de culto y una de las pilares de la escena extrema de Suecia, junto con Lars Rosenberg, Christopher y Piotr en batería. Uh-huh. Y tienen un disco memorable, su primer trabajo. Así lo que vos comentaste del ocultismo y todo, es un tipo muy introvertido en esa época. Está bien, venía al tercer mundo por primera vez y no entendía nada. Y se la rebancó. No tenía opción, por eso lo de cagaron. Todas maneras, yo elegí para comentar estas cosas porque son un poco las cosas que llaman la atención de una banda como Therion. En realidad, bandas de este tipo hay un montón, pero bandas que hayan logrado esta popularidad y esta masividad, pocas. Y si bien uno puede encontrar en la discografía, en la biografía, está llena en las redes de biografía y de comentarios y de entrevistas. Son gente que se ha movido muchísimo. Therion no es una banda que se haya quedado con cuatro tipos y después vinieron tres más y cambiaron. Sino no, que es muy profesional. Por ejemplo, a la Rosen me echaron por alcohólico porque siempre estaba dado vuelta como una media. Y pero aparte tienen músicos que han armado otros proyectos y que se han ido y han vuelto y se han ido por esos otros proyectos paralelos. Repito, toda esa información, yo no los quiero aburrir con todo esto, pero es una banda de puta madre. Obviamente con la cabeza de este hombre y con toda esa impronta, pero no es un tipo cerrado, si bien es como vos decís, es un tipo bastante cerrado al diálogo y todas esas claro. cosas, pero es un tipo súper abierto con la música, y si uno ve la discografía de Therion y la cantidad de músicos que han pasado, es tremendo. Así que, de hecho, les cuento un poquito la discografía que tienen. Of Darnek en el 91, Beyond Sanctum en el 92, Symphony Maces en el 93, Lepaka Clifford en el 95, Telly en el 96, Arab Sack en el 97, Bobbin en el 98, Chrome of Atlantis en el 99, Degial en el 2000, Secret of the Runes en el 2001, Sirius 2004, Lemuria, que es para mí el mejor álbum de Therion, en el 2004, Gothic Kabbalah 2007, Citra Arra en el 2010, Le Fleur de Mal en el 2012, Vivaud Antichrist en el 2018 y lo último fue Leviatán en el 2021. La mayoría de los álbumes, aproximadamente desde el 96 para acá, están bajo el alita de Nuclear Blast, no podía faltar. Pero de todas maneras, si bien la discografía de Therion es gigantesca y uno puede elegir tanto death metal como música sinfónica, me encantó el tributo a ABBA. Me encantó el tributo a ABBA. Ellos sacaron, no ellos, se hizo de la mano justamente de Nuclear Blast en el 2001 como un compilado, como un, en realidad un tributo a ABBA, en donde el primer tema es de ellos. Así que participaron 14 bandas, todas de heavy metal, y vamos a escuchar en este caso Summer Night City. We'll be right back. Los temas que están sonando de cortina son del nuevo trabajo de Dee Snider. Discaso, ¿eh? Discaso, sí, muy sí. Muy bueno. Seguimos con las bandas programadas para el día de hoy. Ahora tenemos The Skull, con el vocalista Eric Warner y el bajista Ron Olsner, ex miembros de la leyenda del metal Trouble. The Skull crea el clásico doom sabatiano con una visión de metal con tintes psicológicos. El segundo álbum del grupo, The Endless Road Turns Dark, tiene el beneficio en medida de la experiencia y pedigree de los miembros de la banda, y llevan el auténtico metal de la vieja escuela a lugares más pesados y premonitorios, alimentado por un riff fornido, un groove metálico y una pegada aplastante, etéreo y maravillosamente húmedo, con un corazón de heavy metal latiendo en su centro. Parece un postre. Este trabajo ofrece un doom metal definitivo, lleno de poderosas construcciones y un rango dinámico fascinante. Más que un mero retroceso, The Endless Road Turns Dark es el trabajo de una banda que respeta a sus fans, entiende su propia historia y sigue teniendo los oídos abiertos al panorama actual del doom metal. Un ejercicio de majestuosidad del heavy metal. The Endless Road Turns Dark es una extensión natural del trabajo ejemplar de músicos durante sus más de 20 años, primero con Trouble, y consolidando a The Skull como la realeza del doom metal moderno. The Endless Road Turns Dark, el tema que da nombre a este álbum de la banda The Skull. We'll be right back. capítulo de Diablo sin Música y esta sección se impregna de Nativo Poder. Tal es el nombre de la banda que convoqué para hoy, nombre que refiere a la fuerza de nuestra tierra amalgamada con las raíces ancestrales. Nativo Poder es un trío de heavy metal de la localidad de Villa María, provincia de Córdoba, Argentina. Se formó en el año 2013 y está integrada por su fundador José Benítez en guitarra y voz, Gustavo Tanque Bustamante en batería y Rolando Rolo Costamagna en bajo. Poseen un sonido propio y contundente, con un particular estilo de composición. Sus líricas hablan de temas sociales, ecológicos, de lucha y resistencia, como también de la familia, el barrio y la amistad. A poco de formarse, ya estaban grabando Jamás, el primer tema de la banda que, como ellos mismos relatan, dispara un grito de verdadera resistencia hacia la opresión. Jamás nos van a doblegar, reza la letra, y los acompaña como tema principal en cada show. En 2015 graban un EP de 3 canciones que más tarde serían parte de su primer disco. En 2019 llega su álbum debut de título homónimo con 12 canciones propias, grabado, mezclado y masterizado en los estudios Aura y Promaster de Villa María y de forma totalmente autogestionada. Y como durante la pandemia no dejaron de crear y producir, el 24 de junio de 2021, a través de YouTube, vio la luz Es mi camino, su segundo disco, con 5 canciones también de propia autoría, donde el poder tanto de su música como de las letras plasman la actualidad de Nativo Poder. El mismo cuenta con la participación de músicos invitados del folclore y el tango. Fue grabado y mezclado en los estudios Rock Folk de Villa María y masterizado en cinta analógica en Estudios Panda de Buenos Aires. De este último disco vamos a escuchar Despojándose del Mal y luego seguimos con más Nativo Poder en Diablo sin Música. Thank you. paso las redes sociales de la banda porque se vienen muchos anuncios y hay que prestar atención para no perderse ninguno. En Facebook los encuentran como Nativo Poder, en Instagram como Nativo Poder Oficial y en YouTube como Nativo Poder. A través de estas redes pueden ir reservando su disco en formato físico que ya está a punto de salir a rodar por las calles. Y también para quienes quieran ponerse la camiseta de Nuevo Poder, sepan que ya están disponibles en el catálogo de Futark Remeras. Y como todo acto tiene sus consecuencias, la salida de Es Mi Camino traerá las suyas. La banda está en proceso de elegir un tema para hacer un videoclip oficial con una buena producción y como primicia me contaron que el 13 de noviembre en Villa María van a hacer la presentación en vivo del disco, donde van a estar también haciendo un repaso del anterior. Toda la info sobre el lugar y datos más precisos van a ir apareciendo en sus redes sociales. Agradezco a la banda todo lo brindado para hacer esta reseña y me despido con el tema que da nombre al disco. Suena en Diabolus sin Música, Nativo Poder con Es Mi Camino. Es mi camino.

Hola, hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Beto Boquia, soy el conductor y productor de Cielo Metálico y responsable y productor de Choice Radio. Estoy muy contento de que este gran programa que se llama Diabolus sin Música, conducido por el señor Ricardo González y con la bella Alejandra Barrere, esté en nuestra programación. Así que es un placer y un honor excelente que compartan la grilla de los martes, que tiene tan prestigiosos programas como Caballero de Acero, Gigantes del Rock, Tierras Oscuras, Lado Salvaje Distorsionado y este excelente programa. Así que los invito, nada menos, a sintonizar los martes desde las 17 horas Todo Metal, porque Todo Metal merece ser escuchado aquí en Zeno, con Z, punto FM, / Choice, / Medio Radio. Y cuando termina Diabolos sin Música, siguen escuchando metal, porque hay metal toda la noche. Así que muy, muy buenas noches para todos. Es un placer estar con ustedes y nos estamos viendo en Choice Radio. Bueno, ese era Beto Boquia, que es un colega nuestro. Colega, creo que es mucho decir, porque la verdad que el tipo tiene muchísimos años haciendo radio con Ciclo Metálico en varias radios y hoy tiene un proyecto que es su propia radio, que es Choice Radio. No solamente tiene programas de heavy metal, sino el espectro que tiene es gigantesco: salsa, rock, pop, música de los 80, rock nacional. Escúchenlo porque está muy bueno y queremos darle, bueno, las gracias por habernos sumado a nosotros a su grilla de programas los días martes. Bueno, para nosotros sería los miércoles a la 1 de la mañana. Ya somos uno de los 5 programas que suenan los martes, que son los martes de heavy metal. Así que, Beto, muchísimas gracias. Escuchamos anteriormente, antes de las promos, el bloque de Sandra Luca, que presentó la banda Nativo Poder. Ellos estaban escuchando el programa, les mandamos un saludo desde acá. Espero que no se hayan aburrido y hayan cortado la sintonía. Gracias, chicos, por estar ahí del otro lado. Y vamos a seguir con la continuidad de bloques especiales. Ahora la presentación de lo que yo denomino el bloque Sergio, que va a presentar alguna novedad, algún recomendado, el recomendado semanal de Sergio. Vamos con el bloque, Sergio. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a esta sesión del programa. Hoy estaremos presentando una banda de Bélgica. Creo que a principios, cuando empecé con esta sesión, recomendé alguna de Bélgica, ya que no salen tanto, ¿no? Como, por ejemplo, su país vecino, Holanda, que suelen salir muchas más bandas. En esta oportunidad presentaremos una banda que se llama Incinerate. que hay varias bandas con el mismo nombre, pero bueno, esta es de Bélgica. La banda se formó en el año 2008, es un trío y tardaron bastante en editar su primer disco, ¿no? En el 2016 editan su primer disco y el que comentaremos hoy es el nuevo que salió este año. Cinco años se tomaron, ¿no?, para sacar uno nuevo. Back to Reality se llama. Que es muy muy buen disco de un thrash death con bastante de los dioses de Demolition Hammer, un thrash death bastante muy violento, así muy riffero, rápido la mayoría de los temas, son 9 temas el último disco y todos invitan al pogo y al cabezazo constante, ¿no?, a no parar el cuello, a romperte el cuello con cada tema. La verdad que es muy bueno. La banda no es muy conocida, ya que es su segundo disco, tardaron 5 años, pero bueno, calculo que con este disco empezarán, ¿no?, a tener un poco más de reconocimiento, porque realmente se lo merecen. Así que ya saben, a los que les gusta el thrash más extremo, con parte de thrash y toques de death metal, influenciado por Demolition Hammer, poco de Slayer y bandas similares, ¿no? Sepultura, tal vez. Este disco les va a volar la cabeza, la verdad que es muy muy recomendable. Las bandas que uno va descubriendo, ¿no?, día a día, y la verdad que la escuché y me voló la cabeza. Incinerate, Back to Reality, disco nuevo de una banda de Bélgica, bastante nueva, así que lo recomiendo mucho, escúchenlo y saquen sus conclusiones. Nos vemos la próxima semana con alguna otra recomendación, cuídense y nos estamos viendo pronto. Así pasó el bloque Sergio presentando esta banda. Realmente que es un descubrimiento de Sergio y está buenísimo. Me la pasó y me dijo, esta banda está re buena. Tal cual, super influencia de los Demolition Hammer. Estábamos charlando que el próximo viernes tenemos una entrevista con una banda de España, Death Metal Melódico. Ya va a estar publicado eso, ni bien esté el flyer y todo ese tipo de cosas. Y el próximo viernes también vamos a estar hablando de una banda, pero no solamente compartiendo un tema, ni charlando por ahí, ni pasando solamente la música, sino hablando un poco del desarrollo de esa banda y de los integrantes. Es una banda que vamos a escuchar hoy al final del programa, una banda solo que, un adelanto, nada más. Su vida fue cortísima, sí. 4 años creo. Sí, pero para mí fue una banda de puta madre, así nomás. Y de hecho yo la descubrí tardísimo. Lamento no haber estado en esos momentos escuchando ese tipo de música, o al menos esa banda, porque es una de las bandas que trae el viejo heavy metal femenino, o la vieja impronta de las voces del heavy metal femenino, en un momento en donde era el auge del metal sinfónico y había 1500 cantantes de heavy, voces femeninas así líricas. Y esta banda es como que dijo, no, nosotros vamos a hacer todo el resto de lo que hacíamos a lo Doro Pez, a lo Warlock, y así fue. Igual la vocalista en esa época estaba haciendo coros en Dimmu Borgir. Sí. Por ejemplo. Sin embargo, lo que hace en Synergy, o sea, no es eso. No estaba linkeada con ninguna banda heavy, tradicional ni clásica. Ojo, no es una banda de heavy metal. Bueno, pero ya vamos a desarrollar en el próximo programa. Destruirla. Totalmente. Ahora vamos con otros, digo, porque siempre estamos pasando bandas de la New Wave of British Heavy Metal. Esta es otro de los históricos, formados en 1980. Y en 1981 salen a la luz discográficamente con un EP de 3 temas producido por Faz Eddie Clark, el guitarrista de Motorhead, de la gloriosa etapa, de la gloriosa juventud motorheadiana, como diría el general Lemmy. Hasta su LP debut en el 82, Faz Eddie Clark los produjo. En 2 años tienen 3 EPs y el disco Filth, Honor and Hades, que es el clásico. A partir de ahí se cargaron sobre sus hombros una carrera de shows y álbumes que marcaron un camino como en sus 4 primeros trabajos. En 1987 se separan y retoman en 1997. Y en el 2007 se produce una ruptura nuevamente. Cliff Evans, guitarrista, Mike Tucker, el otro guitarrista, y el vocalista Ugly War deciden tomar caminos separados, los dos guitarristas por un lado y Ugly War por otro, pero los dos usando el mismo nombre como Tank, ¿no? Hubo una disputa legal en el medio, pero bueno, el reformado Tank con sus guitarristas originales convocan a Doggy Wattie, con quien graban 2 poderosos álbumes y un disco en vivo grabado en Polonia, que lo editaron en un DVD. Doggy dejó la banda luego, seguramente porque en algún lado le estaban pagando un mejor sueldo, y el reemplazante fue un sudafricano, el increíble ZP Teatert, que había cantado en Dragon Force. Resultado de la unión de este sudafricano es el álbum Valley of Tears, el Valle de las Lágrimas, un discazo, un hermoso álbum. Y en el 2019 sacan el trabajo Reignition, que es un álbum que graban con un nuevo vocalista, David Redman, que también es el vocalista de Pink Cream 69, una banda alemana donde Andy Deris grabó sus 3 primeros álbumes, que viene de los 80 esta banda. Bien, Reignition, este álbum de Tank, es la grabación de versiones homenaje a los primeros días de Tank, y presenta este álbum 11 canciones clásicas de Tank, elegidas de los 4 primeros álbumes que se publicaron originalmente a principios de los 80. Pero, vamos a escuchar un tema que originalmente está en el álbum Honor and Blood del 84, pero vamos a escuchar la versión en vivo con Doggy Wattie, grabado en Polonia. Y bueno, Tank canceló la visita a Argentina. Yo tenía la entrada comprada ya, la tuve que La cambié por dos discos porque fui al me imagino. Cuando se canceló la presentación. Primero hubo una tentativa cuando fueron a Brasil, no pudieron llegar acá porque era cuando estaba cantando Doggy Wati. Y el costo del calle era muy caro porque estaba Doggy Wati, se fue el gordo Doggy Wati y bajó el calle de la banda, así que, pero no sé, bueno, se canceló en esa oportunidad, así que una es, pena. Es una deuda para aquellos fans del sonido de Tank antiguo. Y el sonido moderno también está bueno, es un sonido no tan sucio, más depurado, pero no deja de ser potente, así que vamos a escuchar The War Drugs Everon en vivo con Doggy Wati en la voz, Tank en vivo en Polonia. We'll be right back. right, thank you. Bueno, la cortina que identifica que esto se está muriendo nuevamente, se está llegando a su final el episodio número... Sí, sí, lo de muriendo queda a criterio tuyo, yo no utilizaría hoy, el programa de hoy tuve serios inconvenientes en la elección de los temas. ¿Por qué? Ejemplo, Anthem, yo quería pasar 8 temas, y The Tank quería pasar unos 6. Bueno, a mí me pasó lo mismo con el tributo a ABBA, que dije, ¿y cuál elijo de acá? ¿Sabes qué? ¿Y por qué no hacemos todo un programa...? Y así como vos me mirás con esa cara, Gonzalo, yo te juro que me imaginé la cara de Ricardo. Si yo le digo, che, loco, quiero pasar todo el tributo, 14 bandas, ¿entendés? De las cuales, imagínate lo que tenemos para hablar, porque son 14 bandas de heavy metal, de Nuclear Blast. No, pero bueno, me imaginé la cara de Ricardo y nada, iba a ser un poco complicado. ¿Querés escuchar el tributo a...? Tenés hasta el domingo en tu casa para escucharlo. No, y de hecho, lo que te dije fuera del aire. En realidad, banda como la de la que vamos a hablar ahora, con la que vamos a cerrar el programa. Y eso, en definitiva, acabamos de decir que vamos a publicar o que vamos a hacer como una especie de desarrollo. Punto. Sí, vamos a hablar un poco después de esa banda. Hay algo para contar sobre los integrantes de la banda que va a cerrar el episodio de hoy. Cerramos con los saludos correspondientes, las repeticiones en redes, bueno, agregamos... A la gente de Choice Radio, así es. Metal Argentum Radio, de Montré. Así es. Y lo que nunca supe, ¿qué día repite la programación Mixer Radio? Tenemos que averiguar cuándo repite. Tengo la cabeza, perdón. Está en la página, no importa, si no me equivoco. Pero escuchen toda la programación, no apaguen. Ustedes escuchen hasta que aparezca de vuelta Diabolus y Música. Tiene muy buenos programas. Sí, totalmente. Muy buenos totalmente. Programas. Reiteramos, mañana día sábado está nuestro amigo Luis y el lunes está Hellraiser. Así es. Menciono esas dos porque somos primos sanguíneos, ¿no? Prácticamente. Pasamos heavy metal, pura y exclusivamente. Después, el resto de los programas tenés... De todo un poco. Diabolus va los miércoles de 11 a 13 horas. Oh, perfecto. Miércoles de 11 a 13 horas. No, de paso viene bien para ponerlo en el flyer y cuando nosotros publicamos en las redes los días de la repetición, bueno, ese día van a entrar a la web y van a escuchar la repetición del programa de la semana anterior. Bueno, creo que hoy 12 temas creo que está bien, ¿no? Para un programa de día viernes. Igual nos quedan colgados como siempre un montón de temas, pero bueno, en definitiva esto sigue siendo música que se nos gusta escuchar y que nos gusta pasar. Tengan paciencia porque tenemos las casillas de mails y las redes colapsadas de material, de verdad. Por falta de tiempo, pero no es una cuestión. No nos pasa, y lo charlábamos recién también fuera de aire, que no nos pasa que queremos elegir un tema y decir, bueno, voy a pasar esto y lo voy a desarrollar. La realidad es que nos tomamos el tiempo de escucharlo y de ver qué es lo que estamos pasando. No elegimos un tema porque así al azar. Le hacemos un análisis como corresponde por respeto al laburo del músico. Tampoco es que wow, ¿no? Pero... No, pero a ver, no, a mí no me cabe venir y decirte, che, quiero escuchar tal cosa. Sí, bueno, escuchalo en tu casa. No, bueno, estás pasando algo que te gusta, contá por qué lo estás pasando o mínimamente darle un dato a alguien. Ponele, qué sé yo. Bueno, aclarar un poquito el cierre. Solamente voy a decir que de ese tributo o de ese tributo a ABBA que hizo la gente de... ¿Ese tema está ahí? Sí, ese tema está ahí, exactamente. No recuerdo en qué orden está, pero sí está en ese tributo de Metal Blade. Así que vamos a cerrar el programa. No les voy a contar más nada que el nombre de la banda, que es Synergy, que tiene una vocalista femenina. Como dije anteriormente, es una banda que comenzó con la impronta de en un momento en donde había auge de mujeres vocalistas, frontman femeninas, sinfónicas y estos chicos dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a cantar como, como Doro. Vamos a sacar a, otra vez a la luz el viejo heavy metal. Así que no más que eso. Es bueno, una banda emblemática. Nos despedimos dentro de 7 días. Estamos de vuelta. Cuídense. Está jodido el asunto. Sí, la está difícil. Está peligrosa. Está difícil. Así que los dejo con otro cover de ABBA. Give me, give me, give me. Hasta el viernes que viene. Nos vemos. To the night, but there's nothing.